Musiquitas que llenan el aire de chispa. Buenas tardes, chicas y chicos, estamos en un nuevo programa del Ovillo de Colores. No es un programa común, es un programa especial. ¿Cómo estás, Dani? Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Edu. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Silo? Bien. ¿Cómo estás, Marta? Bien, acá andamos después de venir del trabajo, como podemos. Bueno, estamos muy contentos, un poco festejando y bueno, todavía no me agarro las melancolías porque este es el programa número 100 del Ovillo de Colores y hoy tenemos un programa especial de 2 horas y vamos a ir cerrando esta etapa para empezar otras etapas nuevas. Decíamos que es un buen número, es un lindo número 100, ¿qué les parece? Un montón. Sí. Me parece un montón. Es un sí. Montón. Yo cuando cumplí 50 dije cumplo mis primeros 50 años. O sea que dije que como que voy a cumplir 50 más. ¿Qué les parece? No me miren así. Está bien, si vos lo hiciste. Quienes no están con una cámara, ni en WhatsApp, ni tampoco por Facebook, me están haciendo en la espalda como diciendo, bueno, me doy muy bien. Bueno, un programa especial que tenemos muchas cosas, Dani. Sí, la verdad, muy emocionados de este programa número 100. Tantos ovillos transitados. Y hablando de ovillos transitados, Hilo estuvo en 3 o 4 ovillos, Marta estuvo en 1 o en 2. Hoy hablaba de una foto famosa que un poco la viralizamos en un espacio de trabajadores y trabajadoras de la fragua y todos tiraron muchas flores porque era la mamá viendo a su hija un poco desarrollando sus actitudes y aptitudes en la radio. Como te miraría tu mamá también, Dani, no te hagas la canchera. No, seguramente. En este momento debe estar poniendo esa cara en casa, así que... Y hoy tenemos la buena compañía de Luciana, y al cual también le vamos a pedir que venga después a contarnos cosas a los micrófonos, y también está Juana, su ayudanta, muy activas, un poco acaloradas, está haciendo un poco de calor. Y contamos también que este programa luego se repite, queda guardado en el blog de la radio y también se repite mañana por La Charlatana de Berizzo, así que también lo pueden escuchar allá. Muchas cosas decíamos y cómo contemos algo de lo que vamos a hacer. Uf, me tirás la bola a mí para ordenar esto. Bueno. Tenemos, miren, un montón de instrumentos y algunos son raros, algunos son muy convencionales. ¿Querés hacerlos sonar, Liro, algunos así? ¿Te sale? Bueno, dale. Pero ayúdenme también. Dale, vamos a hacerlo, a ver. Dale. A ver, yo empiezo con uno. No sé cómo se llama. ¿Cómo se llamarán? Hace un ruido raro. Súper raro. Sí. Ya ves. A ver, Marta, vamos a reparar un poco de ritmo tropical. Mm. Muy pero muy buenas tardes, estamos transmitiendo ahora desde La Habana, Cuba. Estamos recibiendo sonidos del oído de colores, que vamos a hacer un programa muy especial. Espero que puedan disfrutarlo, vamos a hacer mucha salsa y mucho merengue. ¿Qué le parece? ¿Cómo le va a la señorita Marta que ha venido recién del jardín? ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Cómo anda Ilola? ¿Qué dice? ¿Qué cuenta? Todo bien por acá. ¿Cómo anda Daniela? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Todo bien, chicos. Acá en el programa número 100. Muy bien, vamos a abrir unos mojitos aquí para tomar después y brindar hasta las altas horas de la noche. ¿Cómo se dice en un programa de niños? Bueno, y algunos licuados de frutas, ¿por qué no? Bueno, muchas cosas. Después vamos a hacer algo de radioteatro, porque este es para radioteatro. Esto es como para una tormenta, ¿no? También me imagino como algo cayendo en un agujero. No sé, esto... No sé si Radionauta, con todas las cosas que ha comprado, equipamiento y todo, tiene semejante equipo de efectos especiales. ¿Vos qué decís? Acá hay un proyecto de equipos especiales. Bueno, nos han dejado un regalo, nos han dejado unas plantas. Uy, sí. Una tarjeta, Felices 100. Ven a tener. Este lo guardo para cuando cumpla 100. Felices 100 programas. Sí. Qué lindo. Bueno. El bello de colores. Una planta muy linda para poner en la Biblia. Sí, creo que son unas margaritas, ¿no? A ver. Unas plantas hermosas. Una paleta de pintor. ¿Cuál es la paleta de pintor? Esta la vi. Que es acá. Es la paleta de para mí como una begonia era. Bueno, bien. Sí, es una plantita que tiene las hojas como manchaditas. Vienen en blanco y puede ser rosado también. Sí. Y esta es una flor de papel. Flor de papel. Esta atrae a los bichitos, a las abejas, a las mariposas. Ajá. Lo podemos poner ahí al lado de la Biblia. Bien. También es para proteger la huerta. Claro. ¿Esa no parece a la caléndula? Se parece un poco, sí, la flor. Bien. Bueno, tenemos buena música hoy para disfrutar. Tenemos música para compartir. Y luego vamos a ir contando cosas. Cómo tuvimos este recorrido del ovillo y cómo vivimos el año nosotros como personas también. Cómo lo vivís, Hilo, desde la escuela. Cómo lo vivís vos también, Dani, de la facu. Marta desde el jardín, como lo vivo yo también desde otros lados con los títeres, porque es un año muy especial. Cada vez que en los noticieros nos enteramos de cosas, hay derechos que se pierden, pero desde acá, desde nuestro programa, promovemos derechos. Desde la radio promovemos derechos, desde la Biblia y desde otros espacios de lucha. Así que estamos entonces, ahí va. Bueno, tenemos ahí un llamado, un saludo, no sabemos. A ver. ¿Quién está allí? ¡Hola! ¡Hola! Sí, soy Pituto, el hijo de Tito de la Loma. Oh. Yo ya sé quién sos, pero bueno, contanos vos cómo, si escuchás el programa. Sí, quería felicitarlos, no pudimos hacer llegar las salutaciones personalmente, pero bueno, los 100 programas esperamos que se vuelvan a repetir, o sea, 100 más, o sea que 100 más 100, 200. El ovillo de colores también me enseñó a sumar. Bueno, muchas gracias. ¿Vos estás en un programa de acá de humor que se llama En la Misma? No, está equivocado. Yo soy Pituto, el hijo de Tito de la Loma. Bueno, escúchame. Acá estamos con Marta, con Ilolai, con Daniela. Estamos con... ¡Hola, Ilolai! ¡Hola! Pregúntale cosas que quieras compartir con Ilolai, dale. Ilolai, vos hace mucho que estás en ese programa porque yo te escuché dos veces nada más, no pude escuchar más. Y no estuve mucho tiempo. unos ovillos nomás. Uh-huh. Ah, desovillaste como 3 o 4 ovillos, bueno. Bueno, espero que sigas el año que viene. Sí, seguramente. Bueno, arregla ahí con la Biblia que ellos seguro... algún caché tienen para darte. contanos qué es lo que más te gusta del ovillo. Y la música porque puedo jugar con mis primitos después, con mis tíos que a veces pura escuchan rock, pero no música para chicos. Bueno, el rock también, pero bueno, a mí me gusta la música para chicos y Magdalena Fleitas la he escuchado muchísimas, pero muchísimas, pero muchísimas veces en el Ovillo de Colores. ¿Usted sabe cómo dijo que se llama? ¿Yo? Sí. Pituto, soy el hijo de Tito La Loma. Bueno, usted sabe que nos habían prometido una música especial para el Ovillo, pero bueno, nunca llegó. Yo se lo quiero pedir a los Reyes Vagos. Bueno, pídaselo a los Reyes Vagos a partir del 7 de enero, porque el 6 son los otros. Nosotros vamos un día más tarde. Ajá. Así que ahí puede. Bueno, muchas gracias por llamar. Nos emociona su llamado y bueno, espero que pronto nos encontremos. El Ovillo hoy termina, pero van a empezar otros programas. Que sí, espero que los yo escuche. Supongo que Radionauta va a querer que el año que viene siga algo similar de la Biblioteca Oestergen, el galponcito de los cuentos. Sí. Así que bueno, esperamos bueno, que y no siga. Se olvide de sumarse cuando hagamos lío por la calle, porque mira, estamos defendiendo el Olga, ¿eh? No se olvide porque lo necesitamos, ¿eh? Sí, la expropiación, algo escuché el martes y bueno, yo le voy a decir a mi papá Tito, que tiene varios contactos, a ver si puede hacer algo. Acá en La Loma también hacemos el aguante. Bueno, algo escuché, trate de leer los documentos, de por qué estamos en la calle, de lo que es el Olga y todo, lo esperamos también a tomar un mate cuando quiera. Bueno, esperemos que después de diciembre podamos seguir más en el Olga. Bueno. Muchas gracias. Un abrazo, gracias. Abrazo a todos, gracias. Chao. Chao. Feliz cumpleaños. Chao. Feliz cumpleaños. Bueno, sí, mi hermano Guille me mandó un mensajito, dice feliz cumpleaños, pero bueno, no, es un programa 100. Que tiene muchas cosas, entonces decimos sobre la mesa. Entre las cosas sobre la mesa, cosas súper ricas que todavía, como estoy hablando bastante, espero ya en la otra parte no hablar tanto, quiero estar comiendo también cosas ricas. Un remolino de viento. El Ovillo de Colores, de lana y de hilo encerado, de cuentos, historia, presente, futuro y pasado. Ahí ya en esta época del año empezamos con algunos balances, ¿no? Y decimos, no, todavía no, pero pensamos un poco cómo fue el año, se nos presentan imágenes, se nos hace un clip en la cabeza, un videoclip de cómo vivimos el año. Y tenía ganas, como hace rato que te veo igual siempre de hilo en el Olga, a veces estás jugando, estás a full, estás de acá para allá, y por ahí esta es una instancia para preguntarte cómo viviste el año, cómo fue este año. Cosas buenas, cosas malas. Y un poco de todo, pero más cosas buenas, ¿no? Uh-huh. ¿Entre las cosas buenas qué? Y muchas cosas para contar, ¿no? Bien. Amigos, juegos, escuela, ¿qué? Y no sé, mucho de todo. Mucho de todo. ¿Haces deportes? ¿Haces pileta? ¿Haces, no? ¿Haces un poco de todo? Sí. Hacía natación, ajá. Ahora estoy haciendo tela en el Olga acá los martes. ¿Y qué es hacer tela? Pará, yo quería preguntarle por qué dejó natación. Es muy interesante. Bueno, dejé natación porque el profesor es muy machista. ¿Qué cosa? Sí. ¿Y qué? ¿Hablaste con él? ¿Discutiste con él? ¿Le dijiste algo? Sí. Pasó así, estábamos en una clase y nos había hecho trabajar mucho. Y yo como recién me acabo de cambiar de turno, de los chiquitos a los más grandes, para mí era mucho. Y estaba muy cansada, entonces me dijo, anda y ponle un cinturón que se pone en la cintura para que no te hundas mucho. Y me dijo, ay, pero si te cansás mucho los brazos, después, cuando seas grande y tengas un novio, ¿quién le va a cocinar? ¿Quién le va a limpiar ay, el piso? Dios, no te digo, medio que te digo eso en serio. Y justo sí. Y lo like. Y me di vuelta, lo miré y le dije que yo, si llegaba a tener novio, no iba a ser su sirvienta y que no iba a ser todo yo. Así que, bueno, después de eso dejé. Así que, bueno, pero tiene que haber otros profesores o profesoras donde también puedas hacer natación y te pueda sentir más cómoda, ¿no? Sí, claro. ¿Y hacer tela acá en el Olga qué es? ¿Cómo es? Y se cuelga una tela muy, muy, muy larga del techo. Y bueno, uno se sube y hace muchas piruetas y cosas en el aire y se va aprendiendo. Me decían que WADA no está dando clases ahora, sino que lo están haciendo como autogestionado la clase. Sí, claro. ¿Y no es peligroso? Y no, porque primero, antes de empezar la clase, elongamos, así calentamos los músculos para que no nos agarre un calambre o algo así. Y después, para que no, si nos caemos o nos pasa algo, tenemos un colchón abajo de la tela. Uh-huh. Que eso nos ayuda por si nos caemos o pasa algo, pero casi nunca pasa que nos caemos. Marta, ¿cómo fue este año? ¿Qué postales nos puedes contar? Dos o tres, como para los chicos, dale. Postales, bueno, para los chicos y las chicas y las chiques. Sí. Nosotras en el jardincito, bueno, empezamos con muchos paros, explicándole a las familias y a los niños y niñas por qué el aseño no iba al jardín y tenía que ir a las marchas, tenía que reunirse con gente, organizar, porque bueno, yo les conté a las niñas de mi jardín que nos estaban sacando muchas cosas de las escuelas, que estaban sacándole comedores a chicos que no tienen para comer, que no era solamente lo que me pagan a mí por mi trabajo. Estuvimos con los chicos viendo qué son los trabajos, jugando a diferentes trabajos que hacían las familias también. Y bueno, empezamos así movidito, muchos días de paro, sí, este año. No, está difícil, las postales que tengo son... muchas luchas por las mujeres, por nuestros derechos, sí, por trabajo, por la gente del barrio también que, ¿no?, que está difícil para llevar el plato de comida. Sí. Y bueno, ahí estuvimos con las compañeras, los compañeros organizando, y Hilo me acompañó a un montón de marchas, sí, muchísimas, sí, este, sí, año. Sí, me acuerdo haberla visto en muchas también, la del 24 de marzo. Y va aprendiendo ella como niña también, con otros niños y niñas de compañeras, todo lo que son, como ella muy bien contó recién, los derechos de las mujeres. Y me encanta porque desde muy chiquitas ya van aprendiendo, como por ejemplo, cómo responderle a un adulto machista que te hace chistes machistas que no tienen, claro, nada de gracioso. Claro. Y poder ella sola tomar esa postura después de dos o tres días de chistes de esto, decir, no voy más a este espacio porque... Claro. Está muy, no, bien. Y Dani, ¿vos cómo habitaste el 2017? Uf, un año súper movilizante. Empezando con la radio, que también fue movilizante, sí, para mí, algo muy, qué bueno, lindo. Este espacio de poder comunicar, de poder estar acá compartiendo, conociendo gente nueva y bueno, ir uniéndose en todos en la lucha, es un espacio de conexión este. Y nos contabas en otro programa un viaje a Bolivia muy mágico que tuviste. Un viaje a Bolivia muy lindo, sí. La verdad que este año me conectó mucho más con las plantas medicinales, más que otro año. Así que nada, con eso, con mi lado brujita y con mi lado acá. ¿Vos, Edu? Y este año fue un año que pasó rápido, habitando mucho la calle. En muchos aspectos y tratando de ir acompañando las niñeces con los títeres, con la radio, con talleres, con mucha esperanza, porque el otro día hicimos un taller para talleristas nuevos acá en la biblioteca, el martes a la mañana, y mucha gente joven que quiere ser tallerista, ¿no?, de las bibliotecas, de habitar estos espacios de encuentro, espacios de lectura. Y yo decía también desde la biblio que nunca la Biblia estuvo tan habitada como este año. Es una cosa, hay veces que no venía nadie, o porque las cosas eran en otro lugar y todo, pero nunca estuvo tan habitada como este año, con presentación de libros, con charlas, con talleres, con actividades para los chicos y chicas. Y también quiere decir que hay como algunas respuestas colectivas a todo lo que está pasando, ¿no? Así que, y quería contar una postal que, bueno, con Marta fui al jardín con los títeres, donde está el jardín de Marta, y con ella, ella me invitó, así que también son puntos comunes, ¿no? De la niña. Así que sí, hay que, con esperanzas, porque también creo que el capital más nuestro, lo digo ya de adultos, para dirigido a los chicos también, parece que estoy como chocheando, pero es nuestra salud, es increíble, porque eso nos damos cuenta cuando nos engripamos y nos plancha la gripe, y estamos así en la cama y no podemos hacer nada, y o no, es así, diciendo, oh, pero claro, todo lo que podía hacer y no me daba cuenta, bueno, y un poco eso es nuestro capital, por eso este es nuestro, desde la medicina, desde los cuentos, la narración, desde la cultura, también construimos salud, ¿no? Bueno, y les voy a contar que, hablando del jardín, sí, que tuvimos con, que vino Edu y vinieron dos, bueno, otro titiritero, y las chicas practicantes hicieron también obras de títeres, y bien, estamos preparando un cuento que por ahí para el año que viene lo podemos compartir, con las nenas y nenes de la sala, que bueno, es un cuento que también estamos haciendo los títeres para que ellos trabajen en relación al cuento, y con los títeres saber cómo relacionar ahí, empezar a pensar una obra. Tienen 3 y 4 los míos, claro, pero les fascina. Hoy justo estuvimos con una bolsa gigante de títeres y era espectacular, así que bueno, lo vamos a compartir también, porque Edu formó parte de ese proceso de aprendizaje de qué eran los títeres, cómo se hacía y todo lo demás. Bueno, bueno. Qué hermoso, qué bien. Les encanta. Es emocionante, son muy chiquitos y hacen un montón de cosas ya. Claro. Sigo creyendo que el jardín es el mejor lugar para acercar a compartir los títeres. Sí. Y igual pasa cuando te toca en un maternal, que ahí sí se asustan mucho, porque te ven grandote, te ven feucho. Pero sí, y la otra vez me tocó, ¿viste? Porque el truco que tienen en algunos lugares, lo digo con ternura, es que te dice, le digo, por favor, sala de dos no, y Barry viene a la sala de dos, no, y lo ven gateando con los pañalitos, ¿viste? No. Y sí, claro, prestan atención un ratito y después se dispersan. Segundos, sí. Bueno, vamos a compartir la buena música de Lobillo y después seguimos acá compartiendo este fogón de cosas ricas y de buenos sonidos. Allí. En el medio de la maceta, en el medio de la maceta, hay una reunión, hay una reunión, oh, oh, en el medio de la maceta, en el medio de la maceta, hay una reunión. 4 o 5 hormigas, una voladora y 2 cucarachas super peleadoras. Pulgas de mi perro había como 1000, sentado en el fondo estaba el porco estil. Insectos y microbios, unicelulares y un hipocampo, el caballo de los mares. Y de traje verde vino el lorito, se pasó el día entero. Bla, bla, bla, bla, hay una reunión. En el medio de la maceta, ¿dónde? En el medio de la maceta, hay una reunión. Hay una reunión, oh, oh, en el medio de la maceta, en el medio de la maceta, hay una reunión. Atención, por favor, dijo el conejo, sin prevenir lo que venía a lo lejos. Era mi perrito con ganas de orinar justo en la maceta. ¡Ese es el lugar! Al darse cuenta todos, se llenaron de miedo, no hay donde esconderse, alguien gritó. Pero ya era tarde, ahora inundación, hay una tormenta en el medio del balcón. Se suspende la reunión. En el medio de la maceta, en el medio de la maceta, se suspende la reunión. Ay, no, no, no. Se suspende la reunión, oh, oh, en el medio de la maceta. Ufa. En el medio de la maceta, se suspende la reunión. Se suspendió. Y nadie, nadie, nadie vaya a preguntar por qué. ¿Por qué? Por inundación, se suspende la reunión. Ese perro se hizo. En el medio de la maceta, se suspende la reunión. Ay, no. Se suspende la reunión, oh, oh. En el medio de la maceta, se suspende la reunión, se suspendió. Fuera de aquí, sóltame este ingenio promotante que tengo clavado en las voces. Quiero estar tranquilo y estoy muy enojado. Ese verde y su pisa encima de mi cabeza. Y no quisiera estar tranquilo con nuestro sol. Thank you. novillo de colores, una fogata que alumbra las ganas de estar en Ronda. El ovillo de colores, jueves a las 6 de la tarde. En este nuevo bloque del ovillo de colores vamos a compartir el arroz con leche en percusión. Con ustedes, los y la improvisación del día. Los y las percusionistas. Ahí va. Con leche me quiero casar. Con una vamos a ver. Arroz con leche me quiero casar. Muy bien. Con Hilo le hemos cambiado la letra de esa canción, sí, porque es muy fea, habla de casamiento, de cosas horribles que no nos gustan a las feministas. Y bueno, le cambiamos cuando ella era chica y decía que se quería ir a jugar con una nena que sepa pensar, que sepa dibujar. Muy bien. Que sepa ser libre, ese tipo de cosas. Vamos con Samba Lele ahora, ¿vamos? Dale. Samba Lele se ha caído, tiene una pierna quebrada. Quiso subir a la luna y se cayó en la laguna. Pisa, pisa, pisa mulata, pisa el vestido de seda mulata. Pisa, pisa, pisa mulata, pisa el vestido de seda mulata. Samba Lele, Samba Lele, Samba Lele, Samba Lele. Samba Lele, Samba Lele, Samba Lele, Samba Lele. Ahora hacemos más punk. Samba Lele se ha caído, tiene una pierna quebrada, quiso subir a la luna y se cayó en la laguna. Pisa, pisa, pisa mulata, pisa el vestido de seda mulata. Pisa, pisa, pisa mulata, pisa el vestido de seda mulata. Samba Lele, Samba Lele, Samba Lele, Samba Lele, Samba Lele, Samba Lele, Samba Lele, Samba Lele. ¡Ah! Bueno, no, bueno, hemos compartido concierto Opus 4. Voy a mandarte, voy a mandar verso. El ovillo de colores, niñeces, mucho ruido y muchas nueces. Cosas que han pasado también durante el año, Persico. Bueno, ustedes saben que vamos a hacer una visita con la calle de los Títeres a la carpa de Persico, porque esa lucha continúa ahí en el Congreso de la Nación, y vamos a estar acompañando. Hablando de acompañar las luchas, el día martes se hizo, el Senado de la provincia no trató el tema del Olga, o sea, la expropiación, y estuvimos compartiendo una movilización más un festival de música más a la tardecita. estuve acompañando más que todo la, lo que fue la movilización hasta el Senado, haciendo visible la situación del Olga. Volvemos a repetirlo, el Olga está en peligro de remate ahora porque la ley de expropiación se cayó, y no le encontramos la vuelta que el gobierno anterior de Scioli y este gobierno de María Eugenia Vidal no han depositado los recursos necesarios para que este lugar sea un espacio comunitario. Así que lo estamos ocupando, lo estamos dando vida desde la radio, desde los talleres, desde la biblioteca, desde AINI, desde las cocinas y tantas otras actividades, pero necesitamos esa cuestión que se resuelva para estar tranquilos, para que esto verdaderamente pertenezca a la comunidad a la que pertenecemos. Así que estamos preocupados, salimos haciendo ruido, salimos expresando con nuestra voz, con nuestros megáfonos, con nuestros micrófonos. Hubo música, estuvo Sara Eve, hubo un montón de números y también hubo un poco de música tropical y ese tipo de cosas que hace que nos pone bien también, con alegría luchar. Así que hacemos fuerza, esperamos que antes que termine este periodo legislativo, o sea antes del 10 de diciembre, se pueda votar la expropiación y a partir de ahí entonces tener 3 años más para que el gobierno deposite y este Olga sea para toda la comunidad. Y si no, bueno, seguimos remando, nuestras vidas se tratan de eso también, seguir remando, caminando, luchando juntos, insisto, con alegría. Mañana, el día sábado es la marcha del orgullo que se hace en Buenos Aires. ¿Podemos contar un poquito qué les parece? ¿Se animan? Sí, mami, animate. Sí, mami, animate. Bueno, como todos los años, para estas fechas, está la marcha del orgullo, que es en realidad todas las diversidades que existen de las elecciones amorosas, sexuales. Esto se trata también en el jardín. Lo hablamos con las niñas, con los niños, para tratar de enseñar y aprender con ellas y ellos que hay un montón de elecciones, de formas de amor, que no es solamente el varón con la nena con el varón, y ellos ya están incorporando inclusive cuestiones también sobre la monogamia. Hablamos si es un solo con una sola o si pueden ser más. Salen estas cosas porque ellos ya dicen, esta es mi noviecita, me gusta tal. Y lo trabajamos también con las niñas y niños. Y bueno, las llevamos a nuestras hijas, a nuestros hijos, a las marchas. Está bueno porque, bueno, es una marcha muy especial porque es, yo creo, que la más colorida y divertida y alegre de todo el año. Me parece que esa es la característica. Va mucha gente disfrazada, pintada, con brillos, con pelucas de colores, y salimos a decir que existimos, que acá estamos, que somos parte de esta sociedad, que nuestras opciones son tan válidas como las otras, y bueno, que queremos ser libres y que nos dejen vivir, que no nos discriminen, que no nos persiga la policía por la opción sexual que tenemos, y todo lo demás, ¿no? Como han pasado estos últimos tiempos, chicas besándose en un bar, viene la policía, se la lleva, la mete en presa. Cosas espantosas que me hacen acordar a épocas nefastas de la historia de nuestro país. Sí, recordemos la mamá también dando teta a su bebé y que también tuvo problemas con la policía, ¿no? Sí, cosas retrógradas. Bien, hay una convocatoria, entonces la marcha va a ser en Buenos Aires, al mediodía, a la tarde, se acá sale para en allá. La Plata se sale a las 3 de la estación de tren. A las 3 en la estación, bien. Hablando de sábado, una cosita más. Empezás el taller de plantas. Contanos un poquito más, porque la otra vez charlaste un poco y hay mucho más para contar. Sí, hay mucho más. Hoy ya estuve juntando todas las cositas, todos los preparados. Ya tengo los aceites rujita, ahí, rujita. Los frascos, los yuyitos. Todo listo. La idea de este sábado es ver la primer parte del módulo, que sería hacer ungüentos medicinales. Sí. Vamos a hacer uno para los dolores musculares, y otro con jarilla, que es una planta que es nativa de Argentina, que sirve para todo lo que es cicatrizar, para todo lo que es hongos en la piel. La verdad que es una replanta. ¿Y cómo es? Viste que hay un momento donde vos armás la valija de los titres para ir a hacer una función. ¿Cómo es ese momento que vos juntás las cosas? ¿Qué pasa ahí? Es hermoso. Ayer cuando escoba, ayer cuando lo estaba haciendo decía qué lindo. nada, son muchos detallitos también, ¿no? Uno quiere que todo quede ahí perfecto, armado para llevar. Pero nada, mucho yuyo. Por suerte, esta vez pude recolectar mucho yuyo. Decías algo el otro día muy interesante, Dani, que muchas plantas ahí en la comunidad donde estuviste en Bolivia no era para una sola dolencia, sino que abarcaba mucho más que lo que nos pasa, ¿no? Sí, ellos la verdad que me dieron una forma de ver las cosas muy interesante, que es eso, vernos como algo entero. La parte emocional también, o sea, que hay plantas que influyen también en nuestros estados de ánimo, que eso también tiene que ver con nuestra salud. Entonces, bueno, consideraban ponerle plantas para las personas que renegaban mucho, que eso yo le dije a Edu, que Edu decía que era para él. O diferentes cositas para armonizar también cuando uno está como desequilibrado, muy nervioso. También flores para armonizar. Decíamos el lugar que esté ahí en la calle 71 o la calle 70, ¿no? 70. En la calle 70. Ya me lo aprendí. Bien. Y entonces el horario es... Es de 3 a 5. ¿De 3 a 5? Ajá. ¿Es el 18 y el otro sábado también o es un sábado solo? Son dos sábados, este y el que sigue. Bueno, entonces están invitados, entonces invitadas a poder participar del taller de Dani. Tenemos otro llamado en este día especial. ¿Quién será? Hola. Hola. Hola. Sí. ¿Qué tal? Habla el Osito Ribotril. Dios, ¿quién es? Me interesó mucho esto de las plantas, quizás cambiar por algo más natural, ¿no? Pero sí, más que nada quería dejarle un saludo a todos y a todas por los 100 programas del Ovillo. La verdad, un logro inmenso. Bueno, muchas gracias. Deje de tomar pastillas y cosas así. Tome cosas naturales, que ahí la brujita Daniela les puede recomendar. Claro, por eso me interesó eso, para estar un poco más tranquilo. Por bueno. Favor, déjele la pastillita, vamos a los yuyitos. Y también venga, porque vio que quieren derogar la ley de salud mental y quieren que ahora el que está un poco nervioso esté encerrado, venga a los talleres de Olga, 27 talleres, venga, hace uno para acá. Bueno, ¿cuál me recomendás, Eduardo? Y bueno, yo lo he visto alguna vez, me parece, en el taller de folclore, pero venga al taller de tela con Ilolai, anímese. Ah, ese me interesa, el de tela. Y también tiene talleres de swing, que siempre la profesora me invita, pero bueno, yo soy medio tronco para bailar. Yo también, pero... soy un poco patadura, ¿viste? Los ositos somos medio patadura para bailar. Bueno, y si no está invitado el taller entonces de plantas medicinales, que va a ser en vientos de estrellas, semillas de estrellas, donde va a estar Dani. Bueno, muy agradecido entonces. Bueno, muchas gracias por este contacto, gracias un por llamar. Un saludo y un abrazo fuerte para todos y todas. Bueno, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, otra vez ahí nuestro... Vamos a hacer ahí entonces un nuevo tema, si les parece, acá en el Ovillo. Otra vez Bigote de Chocolate compartiendo su música. Chocolate. Mami, quiero un perro, ma. ¿Viste que a mi amiga le compraron un perro? Quiero un perro, ma, quiero un perro. Papi, ¿me estás escuchando? Pa, ¿pudiste hablar con mamá lo del perro? Quiero un perro, ma, quiero un perro. Mami. Una mañana, mi mamá tomaba mate muy tranquila e insistí un poco más. Mami, un perro. Basta, Verónica, cortala. Ay, ¿quieres un perro, mi amor? Sí. Imagínatelo. Cachirulo. Es Cachirulo, mi perro imaginario. Cachirulo. Es chiquitito pero cambia de tamaño. Es todo negro con blanco y gris. Cuando camino siempre viene atrás de mí. Cachirulo, mi perro imaginario. Cachirulo. Cuando yo duermo, él me espera en el armario. Viene a la plaza y en la terraza. Regala flores para hacer linda la casa. Es Cachirulo, mi perro imaginario. Yo lo quiero, yo lo amo, lo valoro, lo atesoro. Y es por eso que le canto esta canción. Es Cachirulo, mi perro imaginario. Yo lo quiero, yo lo amo, lo valoro, lo atesoro y es por eso que le canto esta canción. Es Cachirulo, mi perro imaginario. Yo lo quiero, yo lo amo, lo valoro, lo atesoro y es por eso que le canto esta canción. Ay, la Cachirulo.

y su mamá cuidándola y haciendo operadora y buscando temas. Increíble, es increíble la capacidad de pensar 10 cosas a la vez. Total. Bueno, decíamos que el otro, bueno, fuimos a la Biblio de Niñas y Niños, nuestro galponcito de los cuentos, encontramos algunos instrumentos, por eso presentamos un proyecto a Niñez, a la Secretaría de Niñez, y salió, y hoy tenemos estos instrumentos, Remando, Luchando, y también tenemos lindos libros, y entre esos lindos libros hay un libro de adivinanzas. ¿Qué les parece compartirlas? Ay, las agarré así. ¿Alguna? Acá hay alguna. No encuentro la respuesta. Sí, porque están en las bueno, páginas. Bueno, podemos buscarla. ¿La tiene? Mira, sí. Está. Miren, yo leo una y después. ¿Quién es la persona que, sin ser hermano mío, es hijo de mis padres? Mi primo. No. Yo ya la sé, así que no puedo participar. Yo también la sé, así que no puedo. Oh. A ver, no, Marta. Vale, Marta. Marta está buscando la respuesta. Este libro, así que no encuentro la respuesta. Marta estaba así con el... A ver. No sé. Vamos, Edu, quedaste solo. Repetí. Mi vecino. No. Decir. Tiene que ser hijo de tus padres, dice. Claro. ¿Quién es la persona que sin madre. Ser mi hermano, que sí se... Que sin ser hermano mío, es hijo de mis padres? Yo mismo. ¡Exacto! Yeah, yeah, yeah. Oh. Muy bien, Edu. Muy bien. A ver, ¿querés leer otra? ¿Y lo leí? Lee, tranquila. No. Nunca podrás alcanzarme, aunque corras tras de mí. Y aunque quieras separarte, siempre iré juntito a ti. Es muy fácil. Esta es más fácil, sí. Sí, esta es más fácil. La plata. No, eso no es. No creo. No igual, está siempre junto a mí. Igual nunca corro tampoco contra de la plata, pero. El aire. No. El viento. Hacerlo. Podría hacerlo, pero no. Nunca podrás alcanzarme aunque corras tras de mí. Y aunque quieras separarte, siempre iré juntito a ti. Sí, la sombra. Sí, porque vi el dibujito, no sé. Otra más. ¿Estás haciendo trampa vos, decílo? Sí, yo creo que sí. A ver, ahí hay otra. Acá está, a ver. Esa, querele. Dale, lee esta, yo le gusta. Bueno, soy un palito muy derechito y encima de la frente tengo un mosquito. No, ahí que responda Marta, dale. Yo ya la pensé mucho, Marta, dale. Soy un palito muy derechito y encima de mi frente tengo un mosquito. Sí, exactamente. ¿Qué es? Me mató un fósforo. Podría serlo, pero no es. Un palillo de dientes. No es. Vamos, Ilola, y adivine, Ilola. No sé. No lo mires al revés, Ilola. No dice que... Ah, ¿no dice? No. ¿Cómo es entonces, otra vez? Es, soy un palito muy derechito y encima de la frente tengo un mosquito. Chan. Ah, sí. Vamos, sí. Arriesgue. No sé. La palmeta. No, ¿qué es eso? ¿La palmeta? ¿No sé lo que es una palmeta? Yo tampoco. Para matar moscas. Bueno, qué sé yo, prima, tu mosquito. No. Bueno. No sé qué. No. Dale, nos rendimos. La letra I. Oh, no iba a adivinar jamás en mi vida. Eso era difícil. Acá hay otra, a ver. Dale. Campo blanco, flores negras, un arado y 5 yeguas. ¿Qué es? Yo no lo sé. Campo blanco, flores negras. ¿Qué será? Morado y 5. No, miren que ni yo lo sé. Así que... No, aquí está San Antonio, blanca y negra. No sé. Arado. Y como no tiene la respuesta, quedará. Quedará en suspenso. Lo podemos ¿vos decís que tiene la en el programa 1000. Ahí estaba, la escondida. ¿Qué es? La había visto. ¿Qué es? ¿La escritura? No sé si no la leo otra vez. A ver, dale. Campo blanco, flores negras, un arado y 5 yeguas. Que un arado y 5 yeguas no es la escritura. No tengo ni idea. Las vocales serán. Bueno. No sé, ni idea. Bueno, queda abierto. Queda abierto. Como tantas preguntas que nos quedan en la vida, ¿no? Sin saber si tantas cosas tenemos para adivinar y no las terminamos adivinando. ¿Cómo se llama el libro que lo tenemos ahí en la Biblia? Es uno de los más viejitos que tenemos. Sí, es Pajaritos Reventados. Y el nombre de este es Papa Pepe Lipi Topos. Que está como en jeringoso, Pajaritos, ¿no? Pajaritos en bandadas, perdón. Ah, mirá. Está reventado, ¿no? Decir, yo los quiero a ver, les quiero traer un trabalengua a ver si cada uno lo puede leer. Soy campeón de las trabalenguas. Tres tigres, los tres tragan tres tragos de trigo, tras tres tragos otros tres y otros tres trigo, tragan los tigres los tres. A ver, Ilolai. No, ni leyéndolo. Bueno, a ver, esperen que primero lo leo. Dale. Ah, lo está practicando. Lo estás practicando en voz baja. Bueno. Tres tríes, los tres tragan tres tragos de trigo. Tras tres tragos, otros tres. Y otros tres tragos de trigo tragan los trigues de los tres. Muy bien. Ven. A ver, Marta, si te sale. Leyendo. No creo. Tres tigres, los tres tragan tres tragos de trigo, tras tres tragos otros tres y otros tres tragos de trigo tragan los tigres los tres. Ah, bien, Marta. Pero somos todos profesionales. Bastante a ver, lento, pero. Muy bien. A ver, ¿dónde está? Este, acá. Tres tigres, los tres. Tres tigres, los tres tragan tres tragos de trigo. Tras tres tragos, otros tres y otros tres tragos de trigo tragan los tigres los tres. Yo quiero decir uno, que estuvimos en el jardín, que justo viene a colación de la biblioteca, que también tenemos en la salita. No sé si me lo voy a acordar, pero era algo así. Cuando cuentes cuentos, cuentas cuántos cuentos cuentas tú, porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas tú, se te pierde la cuenta de cuántos cuentos cuentas. Muy bien. Y los chicos de cuatro, los de tres más o menos, te sacan un par de, pero los sacan. Qué bien. ¿Les parece cerrar este bloque, voy cerrándolo con una versión de Manuelita en percusión, con ¿no? ¿Les parece? Con, dale, con nuestros instrumentos. Manuelita, ¿qué tema les parece? No se me ocurre otro, así que vamos con este. Vamos. Mira, que seguro cuando en la radio ya. Uf. Después termina, se apaga la luz roja y uno se le ocurren mil cosas. Pero en el momento. Bien, acá. Hilo, ¿cuál es tu instrumento? ¿Tenés ese? ¿Querés este? Está escuchando. ¿Querés este? Quiero este. Y ese. Uno, dame. Bien. Bueno. Na, da, da, da, da, da, da. Nando y otro poquitito a pen. Manuelita, ¿dónde vas? Malaquita y tu paso tan audaz. Muy bien. Bueno, nos vamos a otro tema musical de Bigote de Chocolate y seguimos compartiendo este programa especial de El Ovillo de Colores. El Ovillo de Colores, de lana y de hilo encerado, de cuentos, historia, presente, futuro y pasado. El Ovillo de Colores, de lana y de hilo encerado, de cuentos, historia, presente, futuro y pasado. tantas, casi todas nos sirven para llenar nuestra panza, pero no todas sus partes se pueden comer. Si cortas el tallo y la savia es blanca, no te animes a morder. En la huerta de mi casa hay muchísimas flores y todas nos sirven para llenarnos de olores. A veces comemos raíces, otras comemos sus tallos, a veces comemos sus hojas y sus frutitos también. Hacerle espinaca y lechuga son hojas, tomate, zapallo y durazno son frutos, apio y puerro tallos son, y el brócoli es una flor. Bien, a ver, ¿quién se anima a decir frutos? Adri, anímate a decir frutos. ¡Frutos! No, pero el fruto. Naranja, banana, durazno, sandía y manzana. Naranja, banana, durazno, sandía y manzana. Ananá, mandarina, pera, ananá, coco, kiwi, palta. Ananá, ciruela, mango, ananá, coco, kiwi, pera, palta. Batata, papá, batata, papá, cebolla, batata, papá, de papeo, batata. Batata, papá, batata, papá, flores, jazmín, violeta, margarita y rosa, mosqueta, gardenia, jazmín, violeta, margarita y rosa, mosqueta, gardenia, jazmín, violeta, margarita y rosa, mosqueta, dos gardenias. En la huerta de mi casa están todas estas plantas y para que crezcan fuerte necesitan sol y agua. ¡Adentro! Para que crezcan fuerte necesitan sol y agua. El ovillo de colores. Musiquitas que llenan el aire de chispas. Adivinanzas gastronómicas. ¡Turututututu! Allá vamos. Y no sabemos cuál es. Te decimos los ingredientes y nos dice qué es. Bato los huevos, azúcar arriba, lo pongo en el horno a baño María. Dime qué es. ¡Flancito! ¡Flancito! ¡Qué rico! ¡Qué rico el flancito! ¡Con dulce! ¡Con dulce el flancito! ¡Caramelo! ¡Caramelo el flancito! El ovillo de colores. Musiquitas que llenan el aire de chispas. Adivinanzas gastronómicas. Turututututu. Allá vamos. Rácateca plum. Tenemos un plato y no sabemos cuál es. Te decimos los ingredientes y nos dice qué es. Bato los huevos, azúcar arriba, lo pongo en el horno, a baño María. Dime qué es. ¡Flancito! ¡Flancito! ¡Qué rico! ¡Qué rico el flancito! ¡Con dulce! ¡Con dulce el flancito! ¡Caramelo! ¡Caramelo el flancito! Y seguimos acá en El Ovillo, en este programa especial. Nos habíamos puesto tarea con Dani de buscar poemas de muchas cosas que le hice la mitad. Me hace acordar a la escuela cuando hacía la mitad de las cosas también. ¿De qué es el trabajo que tenés que hacer, Hilo, que tenés que irte volando del ovillo hoy? De lengua. ¿De lengua? ¿Y qué tenés que hacer? ¿Un cuento? ¿Una poesía? ¿Tenés que hacer un...? No, tengo que buscar... bueno, muchas cosas, pero las que me acuerdo ahora... es qué son los adjetivos. Ajá. Y en qué se clasifican. Bien. ¿Y qué es lo que más te gusta de la escuela? De la escuela... y creo que los recreos. Y está bueno, pero es un momento donde vos... sí. Te haces tus amigos, te conectás de otra manera, ¿no? Sí. ¿Y a vos qué te gustaba más de la escuela, Dani? A mí que me gustaba, sí, jugar con mis amigos, básicamente. En la escuela yo jugaba mucho el elástico. Era un juego que me gustaba. Sí. ¿Podemos hacer el anuncio que vamos a tener música en vivo más tarde? Sí, obviamente que lo puedo. Ahora estás con la cara, se te aflojó, estás aliviada. Estás mirando de un lado para el otro si venían, si no venían tus amigos. Y me parece le damos la bienvenida desde acá. Nos ponemos muy contentos. Mi amor, mi cuña. Contarles que en la tarea que tuve que hacer busqué un poema de la gran María Elena Walsh que formó parte de mi niñez y forma parte también de mi vida adulta. Me acuerdo que cuando falleció me mandó un mensaje a Aileen, que es una de las fundadoras de nuestro galponcito, y los dos estábamos así, como muy paralizados por eso, ¿no? Pero de alguna manera nos dejó un legado tremendo de música, de cuentos, de poesías, una tremenda artista popular, y es uno de los poemas que más me gusta de ella. No tiene rimas, pero dice: en una cajita de fósforos se pueden guardar muchas cosas, un rayo de sol, por ejemplo, pero hay que encerrarlo muy rápido, si no, se lo come la sombra. Un copo de nieve, quizás una moneda, botones del traje de algún traje o también del viento y mucho, muchísimo más. Les voy a contar un secreto. En una cajita de fósforos yo tengo guardada una lágrima y nadie, por suerte, la ve. Es claro que ya no me sirve. Es cierto que estaba muy gastada. Lo sé, pero lo voy a hacer. La voy a guardar, aunque me dé un poco de lástima. Tal vez personas mayores no entiendan jamás de tesoros. Basura, dirán, cachivaches. No sé por qué junta esto. No importa. Ustedes y yo igual seguiremos juntando. Palitos, pelusas, botones, tachuelas, virutas de lápiz, carozos, tapitas, papeles, piolín, carreteles, trapitos y lachas, cascotes y bichos. En una cajita de fósforos se pueden guardar muchas cosas. ¡Qué hermoso! Quería decir algo de María Elena Walsh, que sí, para agregar a la biografía, ya que estamos con la marcha de la diversidad y todo eso, que María Elena Walsh amaba profundamente a mujeres y era una mujer que se enamoraba de mujeres. Y en esa época no se podía hablar mucho de eso, ni en cuentos, ni en nada. Eran épocas difíciles. Yo me acuerdo también de mi primaria, que estaba la dictadura militar, y que, bueno, estas cosas eran prohibidas, que una mujer ame a otra mujer. Por suerte, hoy las mujeres hemos ganado el derecho de decir lo que sentimos, lo que queremos, y quería también reivindicar esta parte de su corazón, que muchas veces no se dice o se olvida, o es importante también la parte anímica de la persona. También no hay que olvidar que si bien hay plazas o jardines o escuelas que se llaman María Elena Walsh, hoy está homenajeada ella. Ella tuvo que exiliarse en la época de la dictadura militar, tuvo que irse porque incomodaba con sus poemas, con sus pensamientos al gobierno militar. Así que no olvidar eso también y lo que significa el exilio, ¿no? De irse a otro lugar donde no es tu patria, donde no es tu lugar, tu espacio, tu país. Y de alguna manera produce también tristeza, produce melancolías, produce distancias, porque estás lejos de tus amigos, de las personas que vos querés, y no lo haces por una opción, por una decisión propia, sino que tenés que irte para cuidarte, para cuidar tu integridad física. Así que ella dejó un tremendo legado, decíamos. Tenemos mucho material de María Elena en la Biblia. Hemos pasado cosas de María Elena en el ovillo, pero también de otros artistas, pero es increíble la diversidad de temas, de imágenes, de ilusiones, y eso que nos ha hecho, forma parte de nuestras vidas ya para siempre. ¡Fua! ¡Qué profundo que se puso los ovillos! Bien, contarles que nos han dejado también un material muy lindo que se llama Los Peques Creadores de la Biblia. Está muy bien, no sé cómo se llama esta impresión, es una impresión como al agua de de los chicos y chicas de la Nueva York. La Nueva York nosotros le decimos, alguna vez se me escapó decir, estuve en la Nueva York actuando. ¡Ay, qué bueno, sos un artista internacional! Decía. Y es en la calle Nueva York de Berisso, y sí, ¿qué tanto? Es internacional, ¿qué tanto? ¿Por qué no? Decir que allá, en esa barriada, en ese empedrado mágico, increíble, habitado, en este caso, por el Centro Cultural Mansión Obrera, chicas y chicos están habitando la Radio La Charlatana y también una biblioteca que se llama Sueños de Papel. Y ahí produjeron este libro que trata de algunos pequeños relatos de miedo. Ahí Dani me estaba contando un poquito y algunos otros relatos que pintan un poco el barrio como es. ¿Qué les parece? ¿Leemos uno? ¿Te parece, Dani? Sí. Ahí me contabas uno. Hay una experiencia de varias bibliotecas. Como recordemos que en nuestras biblios está la Biblio de Puente, que se llama Yachayhuasi. Está la Biblio de Arana, que es El Hormiguero, ahí en cerquita de la estación histórica de Arana. Está nuestra Biblio acá, Oestergel, y también está Las Sueños de Papel. Y la Juegoteca de Progreso, que se va a inaugurar si bien el taller Leved, que es el taller que tiene 30 años, es un taller referencial en la zona, se va a inaugurar un espacio para jugar para chicos y para chicas. Y chiques van a compartir entonces a partir de este domingo de 14 a 22 toda una inauguración con cosas ricas, con bandas para poder jugar. Perfecto, compartimos un poquito de este hermoso libro. Dice Peque Pensamientos. ¿Qué pasaría en un mundo al revés? Un día, en la biblioteca, estuvimos escuchando la canción de Marianne Walsh, que habla de un mundo al revés. Después pensamos entre todos y todas qué otras cosas pueden existir en un mundo que esté al revés. Algunas cositas nos copiamos de la canción, pero sería más o menos así. En un mundo al revés, a la noche sale el sol y en el día sale la luna. La gente camina al revés, algunos con las manos y otros con la cabeza. Los libros empezarían con un fin y terminarían con había una vez. Los perros pasean a los chicos y a las chicas. Los peces vuelan y los pájaros nadan. Es un mundo al revés porque la luna se va cuando sale el sol. ¡Wow! Pero eso es tremendamente poético. Muy bonito, sí. Sí. Está sucediendo El Ovillo de Colores, jueves a las 5 de la tarde. Y Marta se van, Hilo tiene cosas para hacer, tenemos nuevas presentaciones para hacer. Y bueno, Marta, gracias por haber venido. Y un día especial porque sí tenía que hacer tarea Hilo, pero sí es un lugarcito, vos también, para estar acá. Bueno, gracias, muchas gracias por todos esos programas. Por suerte nos quedan grabados para que podamos seguir escuchándolos. Y bueno, esperamos ansiosos el nuevo programa que va a surgir, la nueva etapa, el nuevo ciclo. Veremos qué será, sorpresa, ¿no? Sí. Gracias, abrazo a todos. Chao, Marta, gracias. Chao, Marta, muchas gracias por estar en este gran programa. Ahí suenan los besos y bueno, y vamos a presentar a los nuevos amigos. Muchas gracias. Un beso grande para Hilo. Ahí nos vamos. El ovillo de colores. Una fogata que alumbra las ganas de estar en ronda. El ovillo de colores. Jueves a las 6 de la tarde. Especial hoy. ¿Cuántas cosas, por favor? Y eso que es casi de 2 horas y se nos está pasando volando también. ¿Viste? Dijimos, ¿qué hacemos con 2 horas, Edu? ¿Qué hacemos? ¿Viste? ¿Y ahora? Momento de presentaciones, Dani, dale. Bueno, vamos a presentar acá a mi hermana. Hola, Lore, ¿cómo andás? Hola a todos. Muy bien, gracias. Y allá tenemos a Gabo también. Hola, buenas tardes. Hola, Dani. Hola, Edu. Bueno, estamos contentísimos. Hemos tenido algunos programas con música en vivo, pero poquitos. Y así que es un lujo que en el programa El Ovillo 100 estén acá y poder compartir la música. ¿Qué tipo de música hacen, chicos? Traje especialmente unas canciones en runasimi, en quechua, que son huainitos. Bien. Como parecido a la cumbia sería, pero un poco más lento. Y algunas canciones en guaraní, que son guarañas y polcas paraguayas. Bien, buenísimo. Qué lindo, sí, sí. Vamos, bien alegre. Después tengo una invitación más para hacerles, pero bueno, se me ocurre ahora porque, viste, Dani, que estoy participando como profe en el CAI intercultural, donde tenemos muchos niños y niñas que son quechua parlantes, otros que hablan aymara y otros nenes que en su casa y ellos hablan poquito de guaraní también. Tenemos nenes del barrio Futuro, de barrio Malvinas, de distintas barriadas que hablan el castellano y también la lengua materna. Y es muy loco eso. Yo le digo, chicos, yo apenas hablo castellano. Y ustedes saben hablar dos. Y me parece interesante eso, que la tremenda riqueza que tiene nuestra región también, porque se comparten, se conviven distintas culturas y ahí no solamente va la música, sino que va incorporada las comidas, las costumbres, las procesiones, los rituales, cosas muy locas y muy lindas, ¿no? Y que enriquece a nuestro pueblo. Así que, ¿qué tienen ganas de compartir ahora? Y me gustaría comenzar con una canción en quechua, en runasimi. Bien. Un huainito corto que aprendí en la Academia de la Lengua Quechua. Bien. De allá del Cusco, Perú. Y se llama Nina Sonco, uh-huh. Que significa Nina Fuego y Sonco Corazón. Ahí va. Bueno, ahí va. Sonco lechas caña huicha, urpilla y muna y pasñacha, suma juar mi chayay, nina sonco chayay. Sonco lechas caña huicha, urpilla y muna y pasñacha, suma juar mi chayay, nina sonco chayay. Suma juar mi chayay, nina sonco chayay. Urpija y acharanquita, corija en chicha cascaita, suma juar mi chayay, nina sonco chayay. Urpija y acharanquita, corija en chicha cascaita, suma juar mi chayay, nina suma Juan Michañay, no son cochañay, uchaita pampa chayuay, guarmicha suma jutpicha, uchaita pampa chayuay, guarmicha suma jutpicha, guayna causay ja causay mi, munakuy guayyukuy casca, guayna causay ja causay mi, munakuy guayyukuy casca. Qué lindo, se armó la banda. Teníamos estos instrumentos porque este es un programa experimental. Buenísimo. El último que estamos experimentando. Estamos experimentando. Vamos a exprimir todo lo que se puede. Bueno, y cuéntenos un poco de ustedes, dónde hacen su música, cómo son los espacios donde comparten todos estos sonidos. Y tenemos un espacio físico acá en Berisso, que uh-huh. es la Academia de la Lengua Quechua. Sí, había un programa de la Academia acá en la radio. Acá sí, en la radio. Sí. Los miércoles. Está todos los miércoles, sí. Y bueno, ahí estamos aprendiendo quechua los días sábados a la mañana. Y bueno, yo me hice un viajecito el año pasado por Perú y fui a la central de la Academia Quechua y ahí nos enseñaron con algunas canciones. Entonces me las traje para acá y las empecé a compartir acá en la Academia con los chicos. Y bueno, y las estoy compartiendo donde puedo porque nada, para mí es un tesoro poder, aunque no sepa hablar todavía en Quechua, poder, aunque sea, cantar algo en un idioma así tan ancestral, tan antiguo. Sí. Y que, no sé, siento que es muy, muy puro. Por más que todos los idiomas están mezclados, siento que tiene una raíz muy pura. Y que veo en las palabras que reflejan la sonoridad de los elementos a los que se refieren. Como el fuego o el agua. Así veo, esa pureza a mí me atrae mucho. Como nombrar a algo como parecido a como suena. Vos sabés que mi papá era quechua parlante, y cada tanto nos tiraba alguna frasecita o alguna palabrita, y me llamaba mucho la atención porque cuando, por ejemplo, Sisto Palavecino escuchaba algún tema que empezaba con algo en quechua y me lo traducía. Entonces, como el quechua llegó también hasta Santiago del Estero, ¿no? Sí. Sí, sí, la verdad allá se sorprendían en Perú de que acá en Argentina también somos quechua parlantes. Sí. Por más que difiere un poco, llegó hasta acá. Uh-huh. Y es también parte de nosotros y de nuestra cultura. Bien. Así que hay un dibujito que se llama Abuela Grillo, que trata el tema del agua, impresionante, increíble, que la Abuela Grillo va cantando en quechua, y cuando lo pasamos en la escuela, en la escuela 120 donde soy profe, los niños me decían, entendían todo lo que decía, ¿no? Y por eso decía que tan importante, porque yo les digo a los chicos, anímense también a hablar, más allá de hablar en su casa, a poder contar y hablar en la escuela o hablar en su acá en la calle, en cualquier lado, ¿no? Sí, sí, sí, sí, creo estar que orgullosos de la lengua. Claro, sí, eso también para mí es importantísimo, porque también he conocido algunos casos de padres que no quieren que sus hijos sigan reproduciendo la cultura, ya sea con el idioma o con la vestimenta, confundiendo que la idea del progreso, ¿no? Pensando que progresar en realidad es dejar de hablar su idioma aborigen. Y bueno, aprender a hablar, no sé, por ejemplo, inglés y cambiarse la vestimenta. Claro, todo lo demás es la civilización, entre comillas, y hablar, es como dar varios pasos atrás, hablar de las lenguas que tiene que ver con nuestra raíz, y no es así. Claro, claro. Y conocí un amigo que le costó bastante, un amigo peruano, poder identificarse con su cultura, ¿no? Porque dice que sus padres no querían enseñarle el quechua al nacimiento, uh-huh. y lo tuvo que aprender de sus abuelos. Entonces, si él no ponía empeño en eso, si no como se abría paso, no iba a poder tener su identidad, ¿no? Lo que pasa es que todas estas cosas también, por suerte, están saliendo ahora y no hace 100 años o 50 años atrás. Era como algo vergonzoso hablar de una lengua nativa. Ha pasado con el mapuche, ha pasado con... Vergonzoso para el ambiente que han habitado esos niños en la escuela pública y en otros ambientes formalmente que no les ha hecho, les ha sido difícil poder hablar su lengua nativa. Y me parece importante ahora que generar los espacios para que ellos puedan tranquilamente sentirse orgullosos de su lengua. Lo mismo pasa con el guaraní. ¿Viste? Guaraní es increíble. Subís al tren y medio mundo habla en guaraní. Sí, sí, lo escuchamos. Tienes 9 vocales. El guaraní es una cosa que no entra en mi cabeza. ¿Cómo 9 vocales? ¿Y los demás? ¿Cómo son? No, es fantástico. Y hace que me parece eso, de estar orgullosos, de reivindicarlo, de hacerlo visible. Y eso creo que a través de la música es la mejor. Sí, sí, sí, yo creo que contagia bastante así con la música. Y bueno, también es una herramienta que llegó, la elegí, medio que la elegí, llegó y es lo que tengo. Y bueno, me encantaría en algún momento poder hablar así fluidamente en guaraní y en quechua. Pero bueno, por ahora voy aprendiendo así con canciones y compartiendo lo poco que vine aprendiendo hasta ahora. Bien. Y bueno, las que puedo las traduzco. Y bueno, traje también una canción que es en guaraní, que por suerte ya está, tiene su traducción, bastante similar a lo que dice. ¿Querés compartirla? Bueno, sí, sí, sí. Bueno, se llama Recuerdos de Pacaraí. Y bueno, Pacaraí es una laguna que está en Paraguay. Uh-huh. Y bueno, comienza en español y después sigue en guaraní. Dale. Una noche tibia nos conocimos junto al agua azul de Pacaraí. Tú cantabas libre por el camino, viejas melodías en guaraní, y por el embrujo de tus canciones iba renaciendo el amor en mí. Y en la noche hermosa del plenilunio, de tu blanca mano sentí el calor, y con tu caricia volvió el amor. ¿Dónde estás ahora, cuñata? Y que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora, mi ser? Te añora con frenesí. Todo me recuerda a mi dulce amor junto al agua azul de Pacaraí. Todo te recuerda a mi ser, te llama Cuñataí. Vete y pujareña sangu por ame, Pacaraí peya yocuá. Urajei puasu peño y neñame, ñanembora y jumandúa jara. Neñe eibotu purajei asupe, shemo pirimba pende kundu. Aupe tu areña sangu porame, bejuba kiru y moro. Añando oño a cochen por ahí, mamá para y me cuñata y mía en dulce te cunde pura hey, mamá para se amare me coangaro ella se pa canairo en satia y me ofrece a cener a mí, haro pura hey, voy coro feno y voy se campa a mí. ¿Dónde estás ahora, cuñata? Y que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora, mi ser? Te añora con frenesí. Todo me recuerda a mi dulce amor junto al agua azul de Pacaraí. Todo te recuerda a mi ser, te llama cuñata y... salido la percu, sí, salió acá percu, por favor, hemos ensayado muchísimo, suena todo, para sí. Acompañarte, muy bien, la verdad que bellísimo y bueno, escuché estas versiones, y los nenes y las nenas, los he escuchado también cantar esta canción y representarla también en la escuela. cuántas cosas que transmite la música, es como te transporta a un montón de lugares. Muy sí. lindo. Bueno, seguimos en el ovillo, están invitados a seguir también acompañándonos con la música. Los chicos de la licuadora nos dejaron un... Bueno, pero nos dejó un material y a su vez también tenemos una pequeña intervención, una juegoteca que se inaugura el día domingo. Vamos a hacer un contacto también con Aurelia, que es nuestra compañera, para que pueda contarnos un poco más de ese evento. Así que nos vamos a un separador aquí y después la vamos a invitar también a Lu a que venga a contarnos varias cosas. ¡Y eso, Lu! El ovillo de colores, una fogata que alumbra las ganas de estar en ronda. El ovillo de colores, jueves a las 6 de la tarde. Agosto muestran su color sigilosamente, vuelven del sol, tu rostro relata la historia se escribe con sal. Día.

Y para festejar, dedicamos dos cuentos de Elsa Borneman y María Cristina Ramos. Esto es un aporte de En la licuadora. Tantas vueltas de este ovillo. Agradecemos a los chicos de La Licuadora por esos cuentos que nos compartieron, de María Cristina Ramos y Elsa Borneman. Gracias por estar en este gran programa. Y contarles un poquito a todos que esta semana acá la familia anda de festejo, porque mañana es el cumple de mi mamá y de la mamá acá de mi hermana. Así que... Y mi suegra. Aprovechamos para mandarle un abrazo grande, gigante, y bueno, y compartirles acá un poquito, ¿no, Gabo? Sí, sí, bueno, queríamos aprovechar, ¿no?, que es el cumple de Nilda, y bueno, sí, mandarle un beso, poder, nada, saludarla, ya que ella nos escucha siempre, me dijo la otra vez. Una gran oyente, sí. Lo vi yo. Y bueno, quizás dedicarle una canción. A ver, ¿alguna que le pueda llegar a gustar? Ahí va. Yo creo que con una correntina la comprás. Con una, sí, ¿no? Sí. Bueno. Ahí va, vamos. Vamos con un chamamecito de Jorge Van der Mole. A ver, esperemos que le guste, Anita, con mucho cariño. Con mucho cariño. Dice: soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta, vuelo en el Paraná. Y tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, del agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones. La pobreza nos pone triste, en la sangre tensa y uno no piensa más que morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y allí descanso, echa un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pecadores, a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no nos abandones. Yeah. Déjanos tus dones, no piense que no perdiste, que la pobreza nos pone triste, la sangre tensa y uno no piensa más que morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. De colores. La luna que se asoma y se acuna. Hermoso el tema, nos transporta a... Vos sabés que nos transporta no solamente a lo que es el litoral, sino acá nomás, en Berisso tenemos un delta donde está la isla Paulino, la isla Santiago, hay paisajes de pescadores, paisajes de casitas con sus palafitos, con sus zonas inundables, con su flora, con su fauna. Vamos a compartir ahora una pequeña nota con una compañera de la Biblio, que es Aurelia, y que también es tallerista de el taller Leved, que cumple 30 años. En 1987, un grupo de adultos, de compañeros, militantes de distintas organizaciones decidieron crear un espacio para pensar la niñez desde otro lado, y en Progreso, que es 81 bis y 124, o sea, la parte de Berisso más cercana a la 122, no tanto para el río, donde este taller empezó a tomar vuelo y hoy cumple 30 años, y este mismo domingo va a haber un montón de actividades. ¿Cómo estás, Aure? ¿Me escuchás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo andás? Te escucho. Bueno, sabemos que estás en pleno taller con los chicos y con las chicas y tenés un montón de actividad, pero si nos das un par de minutitos para contarnos cómo es la movida del domingo, ¿dónde se inaugura, nos contó un pajarito, una juegoteca? Sí, una juegoteca, Eduardo. Una juegoteca recontra ganada en la lucha por los pibes desde chiquitos, porque no tenían un espacio. El espacio fue fundado hace 30 años, está cumpliendo 30 años, y se hizo grande el compañerismo, porque empezaron a participar un montón de compañeros y compañeras, donde hay cooperativistas, todo, entonces el local ha quedado muy chico. Los niños han disputado su lugar, les ha quedado chico el potrero, la huerta, todo, y por suerte tenemos un ciclo en donde inauguramos una juegoteca, que va a ser totalmente de ellos y exclusivamente de ellos. Es un lugar nuevo en todo nuestro territorio, digamos. Así que estamos recontra orgullosos de cumplir 30 años y tener un lugar nuestro, una juegoteca en nuestro barrio, en Progreso. Así que estamos recontentos. Acá está una banda de niños trabajando. Me he alejado un poquito para poder hablar tranquila, porque hay un montón de actividades y están todos preparando cartelera, fotografías, una revista, un mural, muchas actividades para este domingo en su cumpleaños. Ahí están, Dani, te quiere preguntar. Poemas, están haciendo cositas los nenes. Bien, vos sabés que este Lobillo ha tratado de reflejar las actividades de la Biblio, de acá de la Olga, pero también de otras Biblios, y me parece que es una oportunidad importante para poder reflejar esta actividad y todo lo que es en estos 30 años. Es muy difícil hacerlo en dos minutitos, pero de todos estos años lo que ha significado este espacio de salud, este espacio de encuentro, que es un taller para niños y niñas. Y me parece importante contarte, Aure, que hoy termina este ciclo de Lobillo, los 100 programas. Han estado muchos compañeros y muchas compañeras en este caminito, y bueno, y Daniela, con quien está aquí a mi lado, ha acompañado este último tramo junto con Inti también. Así que ahí te quiere hacer alguna pregunta. Hola, Aurelia, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes. Sí, muchas gracias por estar participando de este programa, que es muy emocionante para nosotros. Y bueno, ahí contabas un poquito que se desarrollan muchas actividades, entre ellas huerta, Y un par de cositas, a ver si puedes profundizar un poco en esas. Bueno, como talleristas nos propusimos inaugurar un local nuevo que está muy bueno y somos todos trabajadoras y trabajadores y nos propusimos con nada hacer una juegoteca con lo que teníamos y ser realistas de que bueno, teníamos cosas para reciclar y que teníamos un montón de cosas, entonces empezamos a crear juegos con materiales reciclados, con botellas, con tergopoles, con cartones, con todo lo que había a nuestro alrededor, sin tanta compra. Así que vamos a inaugurar una juegoteca y vamos a pintar un mural que ya está la pared blanqueada. Le vamos a hacer nuestro homenaje a Carlos Levet, que fue un compañero sobreviviente de la dictadura militar, que en aquellos años, los 80, empezó a trabajar con niños después de este proceso, que para ellos fue muy duro, y en donde tenían que reinsertarse y crear lazos con la comunidad. Y bueno, no sabían cómo hacerlo y cómo volver a estar en el barrio, entonces empezaron a trabajar con niños y niñas para poder crear esos lazos fraternos. Y bueno, el taller no ha perdido su continuidad, ha tenido sus altibajos, como todo proceso con niños, pero acá estamos, no perdimos la continuidad, como decía Carlitos Levet, y vamos a festejar nuestros 30 años. Habrá una torta gigante, habrá una kermés preparada con juegos reciclados, con juegos didácticos, con cuentos. Los niños están y niñas están haciendo una revisita que saldrá publicada el domingo, 19 de noviembre. El día... Ahí se van los compañeros talleristas. Está haciendo una nota de Radionauta. Uh-huh. Nos vemos, chicos. Ahí les hablo enseguida. Bueno, estamos haciendo carteleras, sí. Galería de fotografías, recordando todo este camino de compañeros y compañeras que han pasado. Bien. Y donde, bueno, estamos totalmente orgullosos de ser parte de este taller, que por fin podemos inaugurar una juegoteca, así que en el barrio es impresionante. Está teniendo mucha convocatoria con niños y al haber talleristas interesados en el trabajo de la niñez, hay manos y bueno, también los invitamos a la comunidad, invitamos al barrio, a quien fue parte del taller, a quien quiere el taller. Acá hay una nena que está escribiendo un poema que se llama ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo que pasó? Entonces, estamos invitando a todas y a todos a una jornada de muchas actividades donde va a haber bandas del barrio, donde va a haber una radio abierta. Y un montón de actividades que son sorpresas. Seguramente estaremos haciendo el taller de serigrafía, así que si alguno quiere traer su remera para imprimir. Va a ser en la franja entonces de las 14 hasta las 22 horas, ¿no? Desde las 14 hasta las 22 horas. Bueno, sí. Entonces este domingo en la calle 81 bis y 124 en el taller infantil Carlos Levet. En el taller Carlos Levet. Bueno, Aure, te dejamos un abrazo grande. Están los invitados. Los esperamos, estamos súper felices, estamos inaugurando un lugar, ya hicimos el caminito que trae al taller. Así que está todo acá, los está esperando la huerta, está hermoso el lugar y bueno, los esperamos a festejar y a ser parte de esta fiesta que somos todos parte de. Bueno, de la y nos emociona tus palabras, tu ilusión, tus ganas y también eso desde acá, nuestro reconocimiento como tallerista, como compañera, que de todo lo que haces por los chicos y las chicas de allá y también acá en nuestra Biblio y nos pone muy contentos de este momento, muy especial que hay que festejar. Bueno, yo también les agradezco, porque está recontra bueno trabajar con compañeros que aman la niñez y que saben que es parte elemental y fundamental de pilar de todos los días nuestros. Y también les agradezco porque vos sos parte también del taller, has estado muchas temporadas, sos parte de estos 30 años y bueno, está muy bueno tener compañeros y compañeras así, haciendo el aguante a la historia. Bueno, gracias, abrazos. Muchas bueno, gracias. Un abrazo y un saludo gigante, los esperamos a todos, ¿eh? Chao, gracias. Un abrazo, compañeros, nos vemos. El ovillo de colores. La luna que se asoma y se acuna. se fue volando. 2 horas que creímos que iban a ser larguísimas, sí, están llegando a su fin. No leímos el cuento Gatos eran los de antes, que lo tenemos preparado, de Graciela Cavallo, más o menos preparado, Dani. Sí, más o menos preparado, la verdad, pero bueno, pero bueno, se los recomendamos, está acá en la biblioteca, es sí, de Pajarito Remendado. Sí. El cuento, como bien dijo Edu, de Graciela Cabal, Gatos eran los de antes. Siempre tenemos la tradición en el ovillo de preguntarles a nuestros invitados e invitadas a qué les gustaba jugar cuando eran niños y niñas. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece? Por favor, quiero escucharlos. Bueno, justo hace un par de días estuvimos hablando de eso mismo, de lo importante de la niñez y de estas cosas, y bueno, a mí me gustaba muchísimo jugar al elástico, muchísimo, y las escondidas, éramos fans, que de hecho nosotros somos 5 hermanos y nos vivíamos escondiendo para ver quién quedaba lo último, así que son como nuestros favoritos. Muy bien. Sí, y bueno, me hicieron recordar que era también fanático de las bolitas, me gustaba uh-huh. jugar mucho en la escuela, en todos los recreos era jugar a las bolitas, y bueno, tengo todavía en casa de mis viejos una colección así de bolitas, de las comunes y de las especiales, y de las que íbamos ganando porque nos jugábamos a veces por las bolitas, todo. Así que sí, me gustaba mucho eso, y también como estaba en casa jugábamos con mis primos a las escondidas. Bien. Y tratando. Rocío, Inti, Nico, otra es Rocío Aris Navarreta, Agustina, Aliné en los inicios del programa y Dani han estado en todo este caminito, en estos 100 ovillos. Gaby, una alegría enorme, más allá de también colaboradores, colaboradoras como Aure recién por teléfono, pero nos pone muy contentos bueno, este ciclo cerrarlo con la buena música de ustedes. Y sobre todo, me parece, Gabo, con lo que es nuestros proyectos, nuestros horizontes de interculturalidad también, tanto en la radio como en otras prácticas docentes. Y Dani, no tengo más palabras que agradecerte este caminito también. Qué lindo este camino compartido. Y yo sí tengo palabras para decirte a vos también. Te agradezco por todo tu camino, por introducirme también a mí en los títeres, en aquel taller hace unos años, que ahí donde nos conocimos. Y bueno, y por mantener viva esa llamita dentro tuyo, que bueno, que se vea flor de piel y que me la comparto mucho. Bueno, gracias, y le encargo a tu hermana esta que esa luz que tenés enorme no se apague nunca, que te ayude a que esa luz no se apague en serio, porque me emociona mucho de las ganas que le pones a cada cosa que haces y etcétera, etcétera, pero la verdad que me emociona en serio. Bueno, gracias. Nos vamos entonces, Gabo, con otro tema. Sí, cómo no. Bueno, chicos y chicas, gracias, gracias por venir y que viva la música. Bueno, que viva la vida. Bueno, nada más que agradecimiento para ustedes, para vos, Edu, para Dani, por invitarnos acá al ovillo, y a Lore por acompañarme siempre. Sí, gracias Lore por tu presencia, gracias Lu, gracias Juana, y gracias a los chicos de Baldosas Flojas, que les robamos 2 minutos en el último programa del ovillo, y bueno, gracias. Bueno, y nos vamos con un guainito del Cusco, se llama Chinca Chinca, una canción popular. Dice así: Chinca sun mi wachtiki, chinca chinca lihliach chaita kokureiki, chinca chinca, chinca sun mi wachtiki, chinca chinca lihliach chaita kokureiki, chinca chinca, maitach kunan chinkan chisku. Chinka chinka chinka ya pasmana ya chak chinka chinka maitah kunan chinkan chistru chinka chinka chinka ya pasmana ya chak chinka chinka chinka spaha chinka sahmi chinka chinka tawapis kawata chapah chinka chinka wahayus pamaskanata chinka chinka manahay kakutimupah chinka chinka wahayus pamaskanata chinka chinka manahay kakutimupah chinka chinka surima